Cerca del río grande tengo mi cañaveral. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y antes que despunte el alba, con un beso al despertar, le digo adiós a mi amada para irme a trabajar. Le digo adiós a mi amada para irme a trabajar. Cerca del río grande tengo mi cañaveral. Cerca del río grande tengo mi cañaveral. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y al terminar la jornada vuelvo a mi rancho feliz. Me espera la montañera con un beso para mí. Me espera la montañera con un beso para mí. Óyeme. Es. Cerca del río grande tengo mi cañaveral. Cerca del río grande tengo mi cañaveral. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Se cubre el cielo de estrellas cuando en mis brazos estás. La montañera querida que alumbra mi soledad. La montañera querida que alumbra mi soledad. La montañera querida que alumbra mi soledad.